en comunicación Cachi Martínez. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Lucía Puebla y Martín Fernández te saludan. ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar contigo y cada oyente de la radio. Bueno, en primer lugar te queríamos preguntar cómo surgió esta propuesta de traslado del Congreso y con qué objetivo se plantea. Bueno, digamos, creo que todos vamos coincidiendo que es necesario que la Argentina y Santa Fe empiecen a imaginar y pensar el día después de esta pandemia, ¿no? Y creo que lo que ha desnudado esta pandemia es una enorme cantidad de desigualdades económicas, sociales, uh-huh, y también territoriales en su ámbito, en el ámbito de la Argentina y en el ámbito de la provincia, y que esto nos debe enseñar que debemos volver a rediseñar el federalismo argentino, ¿no? Uh-huh. Un federalismo que ha fracasado hasta ahora porque, bueno, el 90% de los contagios y el 90% de los muertos se han dado en el AMBA. Claro. Y todos en el interior del país estamos como de alguna manera, no sé si de manera justa, pero entendiendo que justamente ha sido ese ámbito el que nos ha contagiado. Por eso nos parece muy sensato que empecemos a diseñar la Argentina que creemos, que no puede ser esta Argentina, ¿no? Uh-huh. Esta Argentina donde el 37% de la población, 15 millones de habitantes, anidan en el 1% del territorio. Esa región que integra la ciudad de Buenos Aires y 40 ciudades del Gran Buenos Aires, porque bueno, ya no solo perjudica el interior del país, sino uh-huh, también a las personas que viven allí. Y en función de esas razones que nosotros estamos absolutamente seguros que hay que descentralizar las instituciones, tratar de acercar las decisiones a los lugares donde ellas impactan, y en ese marco creemos que, pues yo he formulado esta propuesta, ¿no?, de que, bueno, que el Congreso, que es el ámbito más federal y más democrático de todos los poderes, pueda funcionar en el área metropolitana de Rosario, que es ese espacio que va desde Timbúes a Villa Constitución, fundamentalmente entendiendo que existen enorme cantidad de razones históricas y enorme cantidad de elementos fácticos que hacen que la provincia de Santa Fe tenga el mérito suficiente para poder lograr ser digamos el ámbito donde se desarrolle el Congreso. Uh-huh. Nosotros lo hemos presentado esta iniciativa la semana pasada, fundamentalmente digamos en el marco de un plan de refederalización también interno para la provincia de Santa Fe, al que hemos denominado Brigadier General Estanislao López, porque justamente el día 22 de julio se cumplieron los 202 años, digo 23 de julio, uh-huh, se cumplieron los 202 años de la asunción del Brigadier como gobernador de la provincia, y que va acompañada de otras iniciativas, de un programa de arraigo, que tiene que ver justamente con que podamos desarrollarnos en nuestro lugar de origen sin tener que emigrar, que es lo que sucede a muchos santafesinos, que plantea también un programa de migración inversa, es decir, programa de estímulos para que aquellos que viven en los grandes conglomerados urbanos puedan volver a sus lugares de origen, obviamente de carácter voluntario para aquellas localidades que estén dispuestas a recibir gente de esos grandes conglomerados. Un programa de regionalización departamental. Vos sabés que los departamentos han sido el histórico ámbito de regionalización y lamentablemente en estos últimos uh-huh tiempos se los ha dejado de lado. Y también un programa de colonización, uh-huh, pero no a través de ninguna estatización, sino a través de un estímulo para que aquellos que tienen tierras improductivas en el ámbito de la provincia puedan incorporarla al mundo del trabajo y de la producción, que va a ser muy necesario para poder restablecer justamente el destino de la Argentina. Y por último, un programa que tiene que ver con revitalizar el proyecto del puerto de Santa Fe, porque, bueno, en estos momentos se está discutiendo justamente la hidrovía, no es un tema menor, y la provincia no puede dejar de lado esta idea de que justamente de que podamos construir ese complejo ferrourbanístico, digamos, y logístico que tenemos planteado desde hace tanto tiempo en el área metropolitana de Santa Fe, pero que nunca se materializa. Pero bueno, estamos en un momento muy especial donde la provincia va a ser un actor principal. El gobierno nacional la ha convocado para ser parte de la discusión de esa licitación, así que me parece que son todas acciones que van detrás de este objetivo, de hacer un país más justo y equilibrado, donde todos tengamos más o menos los mismos derechos y las mismas oportunidades en cualquier lugar donde nos toque nacer. ¿Y por qué se propuso en el área metropolitana de Rosario y no en otra ciudad como la capital, que es Santa Fe? Claro, porque justamente Rosario es el única área metropolitana que no es capital de provincia. Las ciudades importantes de la Argentina han sido capitales de provincia, y allí anidan los gobiernos provinciales. Incluso vos recordarás, seguramente, que cuando se inició la Argentina, hubo una enorme pelea entre las autoridades provinciales y las autoridades nacionales en la ciudad de Buenos Aires. Con aquellos que sostenían que Buenos Aires no debía dejar de ser la capital provincial y que por tanto no podía alojar al gobierno. Que terminó, bueno, justamente terminó en una confrontación armada en el año 1880, que, bueno, terminó prevaleciendo Avellaneda con el gobernador Tejedor, y que hizo que la capital de provincia de Buenos Aires tuviera que trasladarse a la localidad de La Plata. Y allí, lamentablemente, se consolidó el centralismo porteño, porque en los debates previos, justamente a fines del siglo XIX, toda la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en tres oportunidades, votó que la capital de la Argentina fuera en Rosario, porque era la única gran ciudad que no era capital de provincia. Claro. Y porque a la hora justamente de darle un rol a esa área metropolitana, a ese ámbito, que siempre, digamos, ha estado como en pendiente de la ciudad de Rosario, nosotros realmente creemos que el rol que puede cumplir es justamente del espacio dentro de esta provincia que tiene tanto protagonismo a la hora de discutir una Argentina federal, sea el espacio donde se representa el conjunto de las provincias en el ámbito del Congreso. Bueno, ya yo hablaba del Brigadier López, ¿no? Y recordemos que el Brigadier López, después que prevalece en la batalla de Cepeda, y se lleva adelante el Tratado de Pilar, que es el primer tratado donde se reconoce las autonomías provinciales, justamente propone que el Congreso sea o funcione en la ciudad de San Lorenzo. Lamentablemente después los unitarios, digamos, prevalecen sobre Zarratea, que era el gobernador de Buenos Aires que había pactado esto, pero después vuelve a insistir, por ejemplo, cuando él celebra el tratado de Venegas, bueno, propone que sea en Córdoba. Es decir, hay una enorme historia de la Argentina. Incluso, por ejemplo, cuando el mismo Brigadier López, después de que cae Rivadavia y acuerda con Dorrego, también ahí acuerda con Dorrego la posibilidad de que funcione en San Lorenzo. Y realmente hace poquito, tal vez vos lo recordarás, en el año 2004 hubo una propuesta que fue llevada adelante por el gobernador Jorge Obey y que contó con numerosos respaldos. Lamentablemente después no se pudo concretar el respaldo, por ejemplo, de Miguel Lischi, que era intendente de Rosario, el respaldo de Carlos Alberto Reutemann, de Rosana Latorre y de Rodríguez Giustiniani, que eran los senadores, y de un enorme arco político, entendiendo también que ese lugar tiene infraestructura, digamos, podría diferenciarse de lo que fue en algún momento el proyecto que había presentado Raúl Alfonsín para que se lleve la capital al sur de la Argentina, porque, bueno, justamente tiene infraestructura, tiene vinculaciones terrestres, ferroviarias, aéreas, tiene un lugar muy importante de vinculación con la actividad portuaria y realmente puede brindar rápidamente un punto de articulación con el interior. De hecho, Rosario siempre ha sido la puerta, podríamos decir, la bisagra entre Buenos Aires y los que conformamos el interior del país. Así que esos han sido los motivos y realmente creemos que hay antecedentes. Y bueno, y el artículo 3 de la Constitución Nacional, a partir de 1860, con inteligencia, plantea que las autoridades nacionales van a residir en el lugar que se declare como sede de esas autoridades por una ley especial del Congreso. Entonces, simplemente por una ley del Congreso se puede modificar el lugar de asiento de los poderes nacionales, pero previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales. O sea, primero tiene que decidir una provincia estar dispuesta a ofrendar un espacio a la nación para que sea sede de su lugar. Y bueno, y en este caso, la única modificación a los proyectos recientes que nosotros hemos planteado es que en vez que sea la ciudad de Rosario, que sea el área metropolitana. Es decir, este espacio que va desde Timbú a Villa Constitución, ¿por qué? Bueno, porque justamente a partir de la ley 13.532, ya Rosario no es Rosario, es un área metropolitana que incluye una playa de ciudades y de pueblos, y por tanto nosotros realmente creemos que hay que definir cuál es el mejor lugar, si es San Lorenzo por su historia, si es Beltrán por tener una enorme cantidad de tierras del gobierno nacional, donde funcionaba la fábrica del ejército, si es Villa Constitución, que también históricamente en dos oportunidades estuvo muy cerquita de ser capital de la Argentina, y en esa discusión realmente creemos que hay que analizar los aspectos históricos, los aspectos ambientales, los aspectos territoriales, los logísticos, y también la existencia de tierra, tanto de la nación como de la provincia, como del municipio, de los distintos municipios, para definir cuáles son las tierras que Santa Fe le ofrece a la nación para trasladar el Congreso. Eso lo planteamos a través de una comisión que debe ser convocada, obviamente, en tiempo y forma, digamos, donde participe el Ejecutivo, donde participen todos los poderes de la provincia, pero también los intendentes y presidentes de comuna de esa región, y también el ámbito académico y científico. La verdad que estamos muy entusiasmados porque creemos realmente que ya tenemos que empezar a pensar cómo reconstruimos la Argentina, y no podemos hacerlo, detrás de un diseño que vuelva a insistir sobre la concentración en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires hoy y Gran Buenos Aires expresan el 50% del Producto Bruto Interno y el resto, las 10 provincias más pobres no llegan al 10%. Buenos Aires tiene 14.465 habitantes por kilómetro cuadrado cuando el promedio nacional es 10.7 habitantes por kilómetro cuadrado. Así que la verdad que creo que Santa Fe tiene que alzar la mirada, volver a recuperar ese protagonismo que ha tenido a lo largo de la historia a la hora de plantear una Argentina más federal, y creo que a la hora de discutir este plan San Martín o este plan Marshall que dice que se está discutiendo, tener clara conciencia de que tiene que tener ese protagonismo que ha tenido históricamente, planteando propuestas para construir, vuelvo a insistir, ¿no?, una Argentina más justa y más equilibrada, los mismos derechos y las mismas oportunidades en cualquier provincia donde nos toque nacer. Ojalá se dé, Cachi, y vamos a seguir el tema para ver la posibilidad de que esto sea un paso más y un paso adelante. Cachi, como siempre, gracias, muchas gracias por, inclusive con el lío de la comunicación, pero muchas gracias por la comunicación un domingo a la mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme y afectuoso a cada oyente largo. Abrazo grande.